Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Hola Alefnautas, bienvenidos a una nueva emisión del Alef. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde Ciudad Universitaria para todo el vasto ciberespacio a través de Comunica Radio, www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio o más corto www.comunicaradio.com. Les saludo Héctor Herrera y es como siempre un placer darle la bienvenida a esta emisión. Me acompaña el día de hoy Ángel Vega. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto como siempre acompañarlos, estar aquí. Hoy tenemos un tema muy, muy especial. Es algo así como nuestros favoritos de las ciencias, de las artes. El tema es los genios dentro de todos estos ámbitos. Y bueno, va a ser un tema interesante el día de hoy, en esta tarde ya de jueves de junio, ya uno de los finales programas de esta octava temporada de la LEF, a ver qué les parece. El antepenúltimo, ya casi nos vamos de vacaciones, nos faltan dos programas más además de este, y cabe recalcar que hoy es un día especial, no solo porque sea 12 de junio, sino porque en este momento está empezando la Copa Mundial de Fútbol, para quienes seguramente no nos están escuchando y están viendo el partido Brasil contra Croacia. Me parece que era la inauguración el día de hoy, ¿no? Creo que sí, es el día de hoy inicia, digo, ha sido un tema muy controversial, pero bueno, hoy inicia. Y hoy también iniciamos el programa de la LEF, el lugar donde caben todos los lugares. ¿Cuál es tu pronóstico? La verdad es que no, prefiero que ¿reservado todavía? Sí, no podría decir cuál. ¿Ni para México? No, lo dudaría, de hecho. Pero bueno, seguramente muchos de los que nos escuchan les gustará el fútbol y tendrán un pronóstico más o menos crítico, claro, ¿no? Esperemos que así sí, sea. Que muchos ponen a Brasil o a España como los favoritos. España campeón de hace 4 años, Brasil la sede y además un histórico campeón. Y bueno, si quieren contactarnos, háganlo a través de las redes sociales, en Facebook como la LEF Comunica Radio, en Twitter como @la LEF Radio y vía correo electrónico como la LEF.radiointernet@gmail.com. Los invitamos a poner en las redes sociales el día de hoy cuál es su genio favorito en la historia. Y entonces damos inicio al programa con la sección Ayeres de Hoy. Ayeres de hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Ayeres de hoy. 12 de junio de 1776, la Convención de Virginia, Estados Unidos, adopta la primera Declaración de Derechos del Hombre, redactada por George Mason, quien a su vez inspiró en la Carta de Derechos Inglesa de 1689, convirtiéndose en uno de los grandes títulos de libertad de todos los tiempos. 12 de junio de 1872, inauguración del primer ferrocarril en Japón. 12 de junio de 1898, las fuerzas revolucionarias filipinas, bajo el general Emilio Aguinaldo, proclamaron la soberanía y la independencia de las islas filipinas del dominio colonial de España. 12 de junio de 1903, asciende al trono de Serbia Pedro I, tras el asesinato de los reyes de este país. 12 de junio de 1929, nace en Frankfurt, Alemania, Ana Frank, joven judía cuyo diario sobre la vida clandestina de su familia en unos almacenes de Ámsterdam durante la cruel ocupación alemana de los Países Bajos se convertirá en un símbolo contra la barbarie nazi, morirá en un campo de exterminio en 1945. 12 de junio de 1935, Bolivia y Paraguay firman en Buenos Aires el Protocolo de Paz, que pone fin a la guerra del Chaco que causó alrededor de 90.000 muertos. 12 de junio de 1985. Se firma en Madrid el Tratado de Adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea, que se materializará el 1 de enero de 1986. 12 de junio de 1990. El Parlamento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, aprueba la ley de prensa que garantizará la libertad de información por primera vez en la historia del país. 12 de junio de 1991. Tras la desaparición de la URSS, Boris Yeltsin resulta elegido como primer presidente de Rusia, siendo el primero directamente electo por el pueblo en la historia de su país. 12 de junio de 2002. El Comité Científico Español para la Antártida gana el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Y el 12 de junio de 2008, los irlandeses rechazan en referéndum el Tratado de Lisboa. No, Esta tarde, en Voces del Pasado, frases célebres de algunos genios de la historia. El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres, Platón. El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad, Albert Einstein, físico alemán. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable, Mahatma Gandhi, abogado y político hindú. El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar escenas extraordinarias en medio de un desierto vacío. El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar pacientemente una pera rodeada de los tumultos de la historia, Salvador Dalí, pintor y escritor español. Lo que el ajedrez enseña es que hay que permanecer con calma y pensar si realmente es buena idea la jugada que haremos. Stanley Kubrick, director de cine estadounidense. Trivia. Contesta y gana. Trivia, en esta ocasión tenemos un ejemplar de la revista Ágora, número 14, primavera del 2013, con artículos como Senatus, Paneles Cincenses, Trabajadores Domésticas Neoyorquinas, Cómo pensar como capitalista sin dejar de ser socialista, entre muchos otros. El ejemplar será para la primera persona que nos diga la pregunta que les vamos a poner por Facebook, todavía sorpresa. El ganador deberá coger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 p.m. Y ahora vamos a la primera pausa musical del día, escucharemos We Didn't Start the Fire de Billy Joel y regresamos. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante. Como comentamos al principio, los genios en el mundo, los grandes genios e intelectos en la historia de la humanidad. Desde luego cabe empezar discutiendo sobre qué es un genio propiamente. Es un término además que no es muy preciso, que no sabemos propiamente a qué se refieren. No hay una categoría única que designe a los genios, de ahí que lo que puede ser un genio para una persona puede no serlo para otra. Así que hay que partir de la idea de que el genio es una persona que se destaca de manera extraordinaria por sus talentos e intelectos. La genialidad se asocia generalmente con la parte creativa y original de las personas. Estas personas son generalmente dotados en diversos talentos fuera de lo común y que además responden a diversas afiliaciones políticas. Sí, bueno, aquí también creo que sería bueno iniciar el tema, partiendo de la idea de lo que es un genio y tener claro también que estas grandes personalidades de la historia también no solamente se han caracterizado por ser grandes en su ámbito, por sus aportaciones científicas, académicas, en diversos ámbitos, sino también porque han servido a la sociedad a un mejor desarrollo o también aportando, esta parte social, ¿no? Creo que también hay que ver esa parte de que los genios no solamente deben de quedarse en las grandes universidades o en las aulas o en los grandes terrenos, sino que también sería importante que esos genios estén dentro de la misma comunidad, que sus aportaciones den algo a la comunidad y que pues de ahí se parte también, ¿no? Creo que sería también bueno destacar eso, porque solamente si destacamos los grandes genios de la historia, pues también sería como quedarnos como solamente con nuestros favoritos quizá. Entonces también sería ver a partir de qué podemos considerar a alguien una persona genio o no. Porque como bien lo decía Héctor, ¿no? Para algunos es alguien puede ser un genio y para otros no. Entonces hay que establecer criterios que quizá podrían establecerse para saber qué es un genio y qué no. Y yo recalco mucho esta idea de lo que aportan a la sociedad, ¿no? Y además, como señalas, no existe una definición propia de genio, de forma tal que no es posible tampoco medir o no existe al menos una medición aceptada por todos sobre lo que es verdaderamente un genio. Hay quizás lo más cercano, el test de coeficiente intelectual, el test de IQ, que es como el estándar que utilizan para decir, bueno, esta persona es un genio y esta no, porque alcanzan cierto puntaje, ¿no? Entonces las grandes mentes supuestamente han obtenido puntajes elevados frente a otras personas que no tan elevados, desde luego, y que hablan precisamente de sus capacidades cognitivas. Hay diversos test de IQ, incluso hasta en internet puedes dar Google y buscar algunos test que puedes hacer en 15 minutos y saber si eres un genio o definitivamente no, y tu mamá estaba equivocada. Entonces, de esa forma saber el estándar que mide a los genios. Ahora, cabe aclarar que los genios pueden ser no genios de todas las cosas, ¿no? Hay genios de la física, genios de la química, no necesariamente genios globales que sean grandes, sabios y conozcan todo de todos los temas, que es prácticamente imposible. Sí, cada uno se desarrolla en su ámbito profesional cada uno tanto en el arte como en las ciencias, en la música, cada uno se desarrolla. Entonces, sí, evidentemente no un genio sabe de todo, ¿no? Quizá. Y también la cuestión es, muchos de estos grandes personajes en su momento, en su época, fueron criticados, ¿no? Fueron vistos como personas que quizá decían incoherencias o que estaban locos o no. Sí, sí, sí. Entonces también es como interesante ver esa parte también de estas personalidades que nos ha dejado la historia. Y pues bueno, no sé qué más se puede aportar a esta primera parte de la torre. Hace poco escuchaba una crítica interesante que decía: los antiguos literatos eran literatos y críticos de todo. Entonces escribían sobre todos los temas y estaban en política, en sociedad. Sí, y hoy los literatos de la actualidad van en temas muy en específicos. Quizás es un mal de nuestra generación que vamos hacia la especialización de todos los temas. Entonces hoy hay especialistas para cada área del conocimiento y no hay grandes genios que vean esta visión holística como los filósofos griegos, ¿no? Por ejemplo, que podían debatir de cuestiones de ciencias naturales como de política y sociedad. Sí, ahora que lo mencionas, nunca no lo había visto así, pero sí, ahora que lo mencionas es cierto. Creo que estamos en una sociedad que cada vez se reduce más, por decirlo de alguna manera, porque ya no somos tan generales, ¿no? Ya nos especializamos en algo, ya, sí, como lo decías, los grandes literatos antes hablaban de temas de política que quizá en su momento eran criticados porque decían, bueno, alguien de literatura que puede saber de política o que puede opinar en la política, sí, ¿no? Pero, y actualmente sí vemos que los grandes escritores que se reconocen, si son como más específicos en sus temáticas que manejan en sus obras, entonces yo no lo había pensado así, ¿eh? No había visto e incluso así de varias áreas. Por ejemplo, Da Vinci es un caso que me encanta porque Da Vinci, bueno, es famoso por la pintura, pero también era anatomista, hacía uno de los primeros diseños de anatomía. También se dice que diseñó el primer esbozo de un helicóptero, ¿no? Algo sí, rudimentario, pero era un avance en temas de ingeniería, en acueductos, de forma tal que Da Vinci era un genio de estos multidisciplinarios que iban a varias áreas y no se quedaban solo como destacados en únicamente un sector quizá artístico de la vida. En cambio, tenemos otros genios como Albert Einstein, por ejemplo, o Stephen Hawking, que están en campos más concretos, ¿no? La física, etcétera, etcétera, pero que a la vez incluso nos dicen ellos de la física pueden comprender todo el universo. Sí, sí, digo, también es como parte de su labor como científicos, creer que todo está quizá en una sola explicación, pero no. También me venía ahorita a la mente los casos de esos genios que en su momento no fueron reconocidos, ¿no? Que sí, quizá hasta después de su muerte ya fue cuando se empieza a reconocer su trayectoria, se empieza a reconocer sus aportaciones, y es cuando, bueno, no sé qué tanto sentido tenga ser reconocido como genio una vez que ya no estás en este mundo, ¿no? Pero bueno, sí han dejado grandes aportaciones a la historia. Y que murieron en la pobreza muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, también Beethoven, que murió en la pobreza. Es decir, genios que de repente mueren sin dinero, sin reconocimiento, desprestigiados. El propio Karl Marx, que veíamos, murió pues en condiciones paupérrimas, de forma tal que no está esta figura ligada, al menos en la vida, de que uno es un genio y vive bien, ¿no? Quizá como el caso de Thomas Alva Edison, que sí, fue un genio desde su tiempo y se le reconocía, y entonces murió en condiciones más o menos, digamos, normales, ¿no? Sí, no tan exageradas ni extremas. Lo cierto es que muchos genios, pues como señalas, no tienen un reconocimiento durante su vida y entonces tienen que morir para hacerlo. El caso también de Vincent Van Gogh, por ejemplo, en la pintura, que era sumamente desprestigiado en su momento y que después, bueno, es altamente reconocido, que como señalas, ya no le toca vivirlo y gozarlo, ¿no? Las mieles del éxito, la fortuna y la fama. Ahora, el propio tema de los genios nos lleva a hablar de sus orígenes en el mundo antiguo. Los antiguos griegos crearon esta palabra genio. No hay mucho consenso en torno de cuál es la raíz propia de genio, pero muchos consideran que se trata de la palabra genio, que en latín significaba traer a la vida o inspirar, de forma tal que está muy asociado con la inspiración, con el talento, con la creatividad. En la antigua Grecia también se decía que estos genios eran como las almas protectoras de cada persona, los espíritus guardianes, el ángel guardián, el espíritu protector, que de alguna forma protegían la creatividad de cada persona. Y por eso también el tema del genio pasó hoy a la cultura popular como los genios de Aladino, ¿no? Estos genios del Medio Oriente y de Europa Oriental clásica que nos decían, bueno, son estas almas que conceden deseos y que tienen cierto carácter, ¿no? Sí, sí, esa figura que se va creando, como bien lo dices, es interesante también conocer por qué se les dio ese nombre, ¿no? Porque y bueno, ahorita nos acabas de decir más o menos cómo estaba o cómo se les clasificaba, ¿no? Pero, y sí, digo, es importante, es interesante este tema porque, pues, hay que saber qué es un genio, ¿no? Quizá en la actualidad también nos dejamos llevar mucho por estos tests, como decías, de para medir nuestro intelecto, quizá, pues sí, son buenos, pero también hay que ¿los has hecho? Algo, ¿no? Sí, he hecho algo. No, en realidad nunca los he hecho. Tengo curiosidad de hacerlos, pero no los he hecho. E incluso esta palabra va ligada a otras. Hoy cuando hablamos de tiene mal genio, ¿no? Tiene mal genio va asociada al carácter, pero parece que son palabras que van relacionadas. Cuando decimos está genial, que es extraordinario, es fantástico, sí, sí. También va ligada a esta palabra que tiene que ver con la creatividad, con la inspiración, con la buena suerte, con los guardianes protectores. Los antiguos griegos llamaban los daimons, que tienen que ver con esta idea de ángeles y demonios. Todos tenemos nuestros ángeles y demonios, ¿no? Los que nos dicen qué hacer positivamente, sí, sí. Y también qué no hacer o deshacer negativamente. Entonces va ligado a esta idea de almas que están fuera del cuerpo y que intentan como protegernos o a veces incluso dañarnos, ¿no? Es la idea general, y además tiene que ver con la inspiración, señalábamos, y por lo tanto con la idea de las musas, porque está asociada a esta idea. Siempre que vemos a un genio, a un gran pintor, bueno, tenía una inspiración, ¿no? Cada quien se dice tiene su musa. Sí, y esta idea de que los genios está ligado con la idea de inspiración también es interesante, ¿no? Porque todo, ya lo decían hace rato, ¿no? Como en su momento fueron quizá criticados, pero era una inspiración que de verdad cuestionaban. Era algo que a su tiempo sí era cuestionable porque decías, bueno, ¿cómo es posible que estas aportaciones sean ciertas, no? Pero si bien es muy cierto esto que va ligado con la idea de inspiración, y es muy interesante porque, pues, digo, también nosotros tenemos momentos de inspiración, quizá no somos genios, pero tenemos alguna, de repente, algunas ideas. Eso es falta de autoestima, ¿eh? Podría ser, pero sí tenemos nuestros momentos de inspiración. No estamos reconocidos, es verdad, pero... pero eso no quiere decir que estemos locos, quizá. Seguramente. Entonces, pero sí, la inspiración también es algo que está muy, muy presente en este tema. Como, bueno, esto lo veo más, por ejemplo, en el ámbito de las artes, ¿no? Los sí. genios de las artes también, sus pinturas de repente eran incomprendibles, ¿no? No se podían entender porque decían, bueno, es que va en contra de lo que se había hecho hasta ese momento, ¿no? Era, por ejemplo, Dalí, que sus sí. pinturas... surrealistas, pues eran como bastante quizá grotescas en su momento y decían, ajá. bueno, es que no tienen sentido, ¿no? Y quizá por eso no eran reconocidas, pero eso no quiere decir que no hubiera inspiración, al contrario, había bastante inspiración y por eso salían estas obras de arte. Y generalmente se dice la inspiración proviene de alguna musa, por esta idea antigua de la Grecia de que las musas eran las protectoras de las artes, entonces estaban encargadas de dar como ese aliento a los creadores y artistas para poder crear. De esa forma entonces tenemos la noción de que hay una cierta mitología detrás de la idea de los genios, una idea casi de inspiración divina, de interlocución celestial en la que se les dice que son señalados, genios en tal y cual área. Y como tú señalas, se vuelven locos y algunos son incluso muy excéntricos. Generalmente la idea de los genios está asociada a la excentricidad. Tú señalabas quizá uno de los más excéntricos, Dalí es todo un personaje, sí, sí. pero si analizamos la vida de muchos de los genios, son personajes que tienen biografías que hasta tú dices, ¿será cierto todo lo que en verdad se dice de estos personajes? ¿Qué tanto será verdad y qué tanto es parte del mito y la construcción de los personajes fantásticos que forman esta idea de los genios? Pero también como está esta idea, digamos, positiva, también está la idea negativa. Hay un estigma sobre los genios que podemos ver en el concepto de nerd, ¿no? Que no son propiamente genios, pero que esta idea de a veces de la inteligencia está asociada a ser una persona poco sociable, a ser una persona retraída, una persona que puede ser sumamente inteligente en física, pero no tiene idea de cómo hablarle a otra persona, que es un tanto excéntrico, que se encierra, que crea mundos imaginarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que la idea de Big Bang Theory, por ejemplo, esta serie intenta crear este estereotipo del personaje o desmitificarlo. Sí, es el estigma que existe alrededor de estas personas que sí destacan por sus aportaciones, que quizá, como tú decías, la figura del nerd, que sí se queda como muy... sus aportaciones muy, por ejemplo, en la escuela, pero... digo, finalmente una vez que se están desarrollando profesionalmente también podrían llegar a ser grandes científicos, grandes cosas. Ahora también es, quizá sea bueno, quizá sea malo, ¿no? Pero también no podemos ser genios de todo. Digo, no, tampoco podemos saber de todo, tampoco un científico social no puede saber mucho de ciencias exactas, de física quizá, o casi de arte, nada. Casi nada. Tampoco, no el hecho de ser un científico social le da elementos para ser críticos, por ejemplo, de arte, tampoco. Entonces no podemos buscar esa figura ideal, ¿no? De lo que es un genio, porque, digo, en la actualidad sería como difícil y sería como muy absurdo quizá buscar a alguien así con esas características. Entonces, no. Sí, y precisamente además lo que se intenta es romper con este estigma social. Decía la serie, y me parece importante esa frase, que ahora la inteligencia es lo nuevo sexy, ¿no? Entonces, que ahora este tipo de genialidades puede ser el nuevo atractivo en la sociedad. Imagínate, ¿en qué sociedad podríamos vivir, eh? Seríamos ídolos. Seríamos ídolos, imagínate. ¿Y qué tiene que ver con la canción que vamos a escuchar a continuación? Que es el ídolo de los Babasónicos. Reservarás un lugar en la gloria para mí, un lugar en el que quepamos los dos. Me esperarás con 10 cebas, con manzanas en la boca, bailando el hula hula en mi honor. Cuando yo me muera, haré una fiesta en la que nunca salga el sol, donde amigos y enemigos brindarán porque regrese en la piel de una canción. Y sonreirás al final cuando todo para mí sea el sueño que persigo con fervor. Las promesas de caricias serán poco para mí si no veo a mi pueblo sonreír. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la segunda parte de La Torre de Babel. El día de hoy estamos discutiendo, como les comentamos anteriormente, la idea de los grandes genios de la historia. Estos personajes que desde luego tienen un poquito de locos, un poquito de excéntricos, un poquito de geniales y también de extraordinarios. Y por eso se convierten también en parte de la mitología popular, de las tribus urbanas, casi cuando hablábamos del tema de los nerds, de los grandes personajes de la historia, genios asociados a diversas categorías. También comentábamos que no se puede ser genio de todo, que al menos eso ya ha pasado de moda, esos grandes genios de la época filosófica de la antigua Grecia, en la que teníamos a Sócrates y Platón, que podían hablar de cualquier tema, a los genios actuales que están concentrados en un campo en específico. Hablamos de Einstein, por ejemplo, ni de Hawking, cómo están propiamente en un campo como la física, y entonces es difícil escucharlos hablar de política o de sociedad, aunque en su momento también ha hecho declaraciones ligadas a estos temas. Ahora lo que queremos hacer es presentar las características y los nombres de algunos personajes claves que han sido considerados genios e incluso que tienen también sus detractores personales, ¿no? Para eso vamos a hablar acerca de los genios en las ciencias, en el mundo empresarial, en la literatura, en la música y el arte y en la política. Estos grandes personajes que en cada una de las áreas distintas han tenido siempre una repercusión importante. Yo me quedo con Sherlock Holmes, que lo sé, no es un personaje real, pero me encanta cuando Watson lo analiza y dice: es que es un genio en algunos temas, en química, por ejemplo, en conocimiento de cenizas, de cigarros, es un verdadero genio. Pero cuando tú le preguntas de política, él no tiene idea de que Inglaterra tiene un primer ministro, por ejemplo. Él no tiene idea tampoco de que la Tierra gira alrededor del Sol. En realidad dice que son temas irrelevantes y que lo que verdaderamente importa es lo que tenemos que conservar en el cerebro. Y de esa forma tenemos genios en áreas particulares, ¿no? Hola a todos. Ay, sí. Y hola a todos. Sí, así es. Me parece muy... Bueno, vaya, el tema de hoy fue escogido después de unas semanas de decir, oye, y nunca hemos hablado de personajes, nunca hemos hablado de íconos. Y en efecto, como dice Héctor, la cuestión de también tener esos ¿cómo podríamos decirlos? Esos íconos, vaya otra vez. Sí. Del ingenio, ¿no? Por ejemplo, también tenemos, a mí me gusta mucho el personaje, bueno, ya si estamos hablando, por ejemplo, de personajes, lo que es el personaje Dr. House, ¿no? También Dr. House se me hace a mí, bueno, un genio, o sea, digo, ¿qué sería de México si hubiera doctores como House aquí? Sería otro claro, es la manera en que analiza, la manera en que siempre encuentra el meollo de todo el asunto, creo que es una manera muy, muy, muy padre de... Bueno, déjenlo padre, o sea, es una manera increíble de solución, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gustaría regresarme, no sé, ahorita ustedes estuvieron platicando de los genios y todo eso, ya hiciste el resumen, pero, por ejemplo, la definición de ingenio, ¿no? ¿Qué quiere decir ingenio? O sea, el ingenio tal cual, en muchos diccionarios y enciclopedias y la verdad no me fijé en Wikipedia, pero seguramente pero seguramente tiene algo de similitudes. Bueno, la definición que encontramos del ingenio es la capacidad que tiene una persona para imaginar o crear cosas útiles, combinando con inteligencia y habilidad los conocimientos que posee y los medios técnicos de que dispone. O sea, y eso es tal cual, ¿no? O sea, me encanta a mí de repente ver esos genios. Y nos damos cuenta que también los genios tienen un lado oscuro, ¿no? También los genios tienen un lado B, también los genios tienen ese punto débil que... Por ejemplo, Mozart, ¿no? Mozart era vaya, o sea, creaba música instintivamente, se podría decir. O sea, era un genio a tal grado que... Bueno, desde niño fue un prodigio, ¿no? Un niño prodigio y todo. Pero tenía algo, ¿no? O sea, aparte de que los genios son muy obsesivos, los genios tienen ese complejo siempre como de obsesividad por lo que hacen, por ese ímpetu tan impregnado, no sé, vean, por ejemplo, también hablábamos del lado oscuro, sí. les comentaba, Mozart, por ejemplo, era muy fiestero, ¿no? Y era muy promiscuo, y era muy acelerado, y era muy, o sea, tenía también defectos, ¿no? Y eso es una parte también importante. Freud, que también de alguna manera se le considera un genio de la psicología, ¿sí? O sea, esa manera de fumar tanto, esa manera de estar en constante obsesionado con el sexo. Exactamente, aparte del sexo, ¿no? O sea, siempre estar pensando y vaya que tiene que tuvo razón, ¿no? O sea, creo que sí hemos comprobado muchísimo esas afirmaciones. Y digo, o sea, la parte obsesiva también de decir, bueno, su vicio, ¿no? El vicio. O sea, como que todos los genios también tienen un vicio y todos los genios también se ven inmersos en una cuestión como muy oscura que a la mera hora también los hace perder, ¿no? Hay veces. Sí, era lo que comentábamos, que tampoco se trata de crear un personaje ideal, ¿no? Digo, los claro. Genios, como bien lo dices, también tenían sus vicios, tenían cosas quizá en su momento negativas o quizá que ya también lo decíamos, ¿no? En su momento muchos de los genios no fueron reconocidos por todas estas cosas que hacían o que decían. En su momento eran como locuras para los demás, ¿no? Claro. Para los que estaban alrededor de ellos. Pero sí, y ahora que mencionas el caso del Dr. House, por ejemplo, es un personaje, digo, es ficción, pero es un gran personaje porque nos enseña no solamente que es bueno en su ámbito en el que se desarrolla, ¿no? Que es la medicina, sino también... recurre o es un personaje inteligente porque recurre mucho al sarcasmo, por ejemplo, ¿no? Se claro. Dice que el sarcasmo es algo que todos los personajes que piensan lo tienen, ¿no? El que no es sarcástico es prácticamente, de por alguna manera decirlo, tonto quizá, así se ve. Ajá. Pero bueno, sí, esta parte que también que recalca Selene es interesante, ¿no? La parte negativa quizá que tienen... Que se obsesionan porque es, ya lo decíamos, los genios tienen que ver con la inspiración, ¿no? Claro. Que se obsesionan tanto que viven en su mundo, reducen su mundo a lo que están haciendo y quizá no salen de ahí, ¿no? Pero los ha llevado a obtener grandes resultados, ¿no? En las ciencias, por ejemplo, sí. Einstein, no sé, en la música, en las artes, en todo. Se reducen, se quedan en su mundo, pero finalmente sus aportaciones han sido geniales, ¿no? Oye, y aparte también el fracaso, ¿no? Porque también tiene mucho que ver, o sea, de un genio también interviene muchísimo en la cuestión, ese momento de fracaso. O sea, por ejemplo, recordemos otra vez que estamos mencionando mucho a Einstein, pero pues vaya, es que es Einstein, ¿no? Es o como sea, el estereotipo del genio. Claro, exactamente. Y es que de hecho, vaya, reprobó matemáticas, ¿no? O sea, sí, se dice. No me consta, pero se dice. A mí tampoco me consta, pero bueno, dicen que reprobó matemáticas. Y dices, bueno, el hecho de que alguien no crea en ti o que de un fracaso tú nada más te quedes ahí. O sea, y esta es una prueba una prueba contundente y ¿cómo se podría decir? Irrefutable. Sí, vaya, irrefutable. Es una prueba comprobable de que del fracaso también llegan a surgir grandes logros, ¿no? Perfecto. Y ahora, por ejemplo, Steve Jobs. O sea, sí. Steve Jobs también, vaya, cuando lo mandaron a muy lejos de aquí, sí, cuando lo mandaron por otro lado, oye, tu computadora es un fracaso, vete a la fregada. Le quitaron la su propia empresa. Exactamente, o sea, llegar a ese punto de estar en la nada, ¿no? De decir no tengo nada, de decir no estoy siendo lo suficiente para mí mismo y levantarse de tal manera, creo que también es algo que hay que admirarle, ¿no? A los grandes genios que a pesar de adversidades pues llegan, ¿no? Llegan hasta donde están. Pero quizá también tiene que ver esto con la obsesión precisamente también, ¿no? O sea, decir ¿por qué antes me decían que yo no puedo con esto y cuando en realidad yo sé que puedo, ¿no? Y se obsesionan tanto en demostrarles a los demás que sí pueden y que son buenos, que sí, en realidad hacen cosas buenas, ¿no? Pero sí, claro. Quizá también tiene que ver con la idea de obsesión, no lo sé, pues puede ser. Que algunos están ligados al escándalo. Thomas Alva Edison es un buen ejemplo de eso. Se le acusa de haber robado muchos de sus inventos, es al menos un rumor popular, y se dice que en algunos casos, bueno, robaba inventos de sus propios colaboradores, de otras personas, y que los patentaba. Llega un punto en que Alva Edison está patentando un gran número de inventos, incluso por día. Entonces, dicen, en verdad es tan genio que puede inventar tantas cosas o está tomando esas ideas. Es el escándalo que ronda la figura de Edison, aquella rivalidad con Nikola Tesla, por ejemplo, que también se ha vuelto últimamente importante en las redes sociales y que algunos lo acusan de precisamente tomar el trabajo de Tesla. Y tenemos otros genios, por ejemplo, como Richard Strauss, que es un caso, digamos, paradigmático en esto porque es un gran genio musical, pero al mismo tiempo está ligado al nazismo. Hitler lo nombra director de la Orquesta Sinfónica, me parece. Entonces, de esta manera se le asocia en lo social y en lo político con una corriente que hoy está desprestigiada, evidentemente por razones históricas y por lo que significaba, digamos, el nazismo en el siglo XX, pero que también se le asocia con un elemento de genialidad a lo largo del mundo musical, ¿no? Y creo que resalta otro tema que es el de los visionarios. Son generalmente hombres visionarios y hay muchas palabras para llamarlos, ¿no? Precursores, visionarios, hombres de Estado, idealistas, futuristas, etcétera, que ven la forma en la que su invento puede revolucionar el mundo. A mí me sorprende una anécdota que contaban a propósito de Henry Ford, cuando el abogado de Henry Ford, que se apellidaba Rackham, si no me equivoco, va a pedir un préstamo para invertir en la naciente empresa de Henry Ford. Y el líder del banco, el presidente del banco, le dice, yo te recomiendo que no lo hagas porque el caballo llegó para quedarse y el automóvil es una moda pasajera, ¿no? Si eso hubiera pasado y le hubieran comprado ese argumento, pues hoy seguiríamos en caballo todavía. Seguramente, muy seguramente seguiríamos, sí, en estos inventos todavía, ¿no? No solamente el automóvil, sino todo lo que le sigue después, claro. Porque se dice, ¿no? La gente sabe lo que necesita, pero no en qué forma la necesita. Es decir, necesitamos llegar más rápido de un lugar a otro, pero no sabemos que podemos tener automóviles, ¿no? O no sabían. Yo creo que sí, la palabra serían visionarios, ¿no? Como, ¿sí? Como sus pensamientos van, pero no, quizá no lo que está pasando en el momento, sino hacia dónde vamos, ¿no? Hacia lo que queremos tener. Digo, este caso, por ejemplo, de imaginar andar en auto, pues quizá era como muy futurista, pero pues finalmente sí resultó muy útil, ¿no? En la actualidad. Y en su momento, pues también. Oigan, ¿y qué tal los genios contemporáneos, vaya, o los genios de estos nuevos años, ¿no? Porque igual no está de más también hablar de ellos, ¿no? Claro, creo que es importantísimo porque de los genios clásicos ya la mayoría nos hemos encargado de aprenderles algo, ¿no? Siempre, de alguna manera, Newton, todos ellos están ahí, Pasteur, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustó mucho una página que ahorita al final del programa se las vamos a postear en la página, bueno, en el Face. Los genios modernos, dice aquí el artículo. Genios modernos para la posteridad. Y bueno, acá el juicio de valor dice, sinceramente hace falta más tipos como ellos para cambiar el mundo. Y bueno, acá les voy a leer nada más unos cuantos, que por ejemplo acá tenemos a Aubrey de Grey. Es un científico, en el sentido más integral, dice. Sus enfoques acerca de cómo puede frenarse el proceso del envejecimiento son absolutamente racionales y demostrables. pero su interpretación biológica, económica y cultural de esos procesos le convierte en un personaje controvertido. Aubrey de Grey, nunca había escuchado de él. ¿Ustedes habían escuchado de él? Y se ve un tipo interesante, ¿eh? También por acá menciona otro que se llama Edward Punset. Es un escritor, abogado, economista y divulgador científico español. Fue ministro de la Transición Democrática Española. Es autor de diversos libros sobre análisis económico, reflexión social y divulgación científica. Y bueno, estos son considerados acá como nuevos genios. Y que debo decir de Ponce, porque es graciosa la historia, tiene programas educativos muy buenos, que lo pueden consultar incluso por internet. Ajá. Pero hay videos hechos humorísticamente sobre él, porque tiene una forma de hablar un tanto lenta y son programas educativos, entonces siempre doblan las entrevistas con voces de fondo y las voces dicen otras cosas que no puedo contar aquí, pero que en algunos casos resulta muy, muy gracioso. Pero vale la pena buscarlos. Sí. No, nunca he tenido la oportunidad de ver. Sí. A ver si luego los posteas en el grupo. Bien. También hay otro que dice, bueno, se llama Bernard Henry Levy, es filósofo y escritor francés, fundador de la corriente de los llamados nuevos filósofos, y bueno, de los nuevos filósofos franceses. Participó activamente en el mayo del 68 en París, lidera una corriente filosófica que goza de una gran popularidad entre los medios de comunicación de Francia. ¿Lo conocían ustedes internacionalistas? No. Que andamos en todo, dicen. A ver, aquí hay otro también que se llama Mario Alonso Puig. ¿O Puig? ¿O cómo? es un médico cirujano. Es uno de los máximos investigadores de la inteligencia humana. Además, es miembro de la New York Academy of Science, Fellow, en cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y pertenece a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, Mario Alonso Puig. Y sí se ve un personaje como, pues, interesante, ¿no? Mira, vean ahí sus... Sí, y más si lo veo en azul. Sí, ¿no? Está como en el fondo azul, pero vaya, sí se ve como muy imponente el tipo. A ver, también hay una mujer aquí, y es iraní, se llama Shirin Ebadi. Fue la primera ciudadana iraní y la primera mujer musulmana en recibir este premio. A ver, es una abogada y activista por los derechos humanos y por la democracia. Fue forzada a renunciar a su cargo de jueza debido a la nueva prohibición a la mujer para ocupar este cargo. ¿Cómo ven? Bueno, y esos entre varios, ¿no? Que son considerados como nuevos genios o contemporáneos. Que es difícil siempre hablar de nuevos genios porque cuando vives en el mismo tiempo que ellos es difícil reconocerlos. Exactamente. Entonces uno encuentra cierto consenso en hablar de Mozart y de Beethoven y de Einstein. Pero si ya vemos genios modernos, dudamos de si son verdaderamente genios y esperamos a que mueran, ¿no? Incluso quien de los genios... clásicos, ¿quién se atreve como a cuestionar? Digamos, ¿no? Que el Nobel es a veces un indicador para decir es un genio, pero pues hay tantos Nobel ya que en realidad se van quedando en reserva a veces y tienen tienen una reflexión en ese momento, pero después pierden un tanto de reflectores, ¿no? Y aparte pueden ser como unos más inmediatos que otros, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya por último, nada más les comento a este último, es José Manuel García Verdugo, es un catedrático de biología celular de la Universidad de Valencia. Él realiza estudios acerca de los nuevos avances en el campo de las células madre, que es algo que hasta el momento sabemos, pues puede llegar a ser como la cura a muchas enfermedades, ¿no? Inclusive terminales o crónicas. Y bueno, él, aparte de eso, también el uso de estas células presentes, del estudio, vaya, los estudios que él realiza, para el cerebro adulto, en específico para desarrollar tratamientos regenerativos contra el Alzheimer y el Parkinson. O sea, lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, inclusive yo siento que si este individuo en unos 10 años igual llega todavía como un poquito más con avances tecnológicos, pues ya podrá ser como de los más reconocidos, ¿no? Porque pues recordemos que ya la ciencia de, bueno, la biología y la onda celular, creo que sí que son campos que antes no se estudiaban, ¿no? Exactamente. Hablamos de la genética, por ejemplo, de esta idea de la clonación, etcétera, etcétera, que son campos nuevos que nos dan nuevos genios. Y para concluir, me gustaría preguntarles un tema que de hecho no tratamos, ¿los genios nacen o se hacen? Yo creo que se hacen, ¿no? Los genios se hacen, no creo que solamente dependa de algo... Sí, digo, no se nace genio, me imagino. Bueno, es la postura que solo en nuestro caso. Solo en nuestro caso, pero sí, yo creo que los grandes genios, como ya lo decíamos, son personas que que quizás se obsesionan, que quizás viven en su mundo, se reducen su mundo a lo que están haciendo, pero pues finalmente valen la pena, ¿no? Sus aportaciones. También una cuestión es que los grandes genios, por ejemplo, de los que hablamos, se reducen mucho al campo de las ciencias exactas o las artes, ¿no? Cuando, digo, es difícil que reconocer a alguien como genio de las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Porque quizá sí, no coincidimos mucho con el punto de vista o por varias razones, pero es muy poco reconocido, ¿no? La labor del científico social, creo. Sí. Buen reclamo. Es como un reclamo. Claro, no hay un Nobel de sociología, sí. Ni de política. Triste. Lo más triste. Cercano es el de la paz. Sí. Triste. No, pero porque son campos que en donde existe un debate, ¿no? Digo, también en las ciencias exactas, pero sus aportaciones son como más específicas, quizá. O sea, no hay como tanto un debate de, no, lo que está diciendo es malo, lo que está diciendo no aporta nada. O sea, sí, es una queja, creo que es una queja. Híjole, la verdad es que yo sí soy muy, muy, muy a la idea, muy a la idea de que sí llegas con el don, ¿no? Así llegas con el, no con el don de la tienda, con el don. O sea, me refiero al don, al, sí, al regalo de, digo, porque sí, claro, también hay una frase muy bonita que dice que no importa el talento que tengas, también si no lo desarrollas va a ser como si no lo tuvieras jamás, ¿no? Y creo que va muy de la mano, pero sí. Primero que otra cosa, creo que sí existe la gente que nace con estrella, que nace con don. O sea, creo que sí existen esas personas especiales y que con base al desarrollo que ellos puedan llegar a generar en todo lo que les apasione, creo que sí, sí se creen. Yo creo que es algo de ambas cosas, ¿no? Podría ser. Van de la mano. Y bueno, ya terminamos, ¿no? La Torre de Babel, y ahora para cerrar nuestro bloque de canciones también, me permito presentarles Fluorescent Adolescent de los Arctic Monkeys. Espero que la disfruten y bueno, escúchenla. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to put to your past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When a step flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not. Get it in your fishnets. Now you wanna get it in your mattress. Just gotta drop the door. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. ¡Auch! ¿Qué es esto? La manzana de Newton. Ciencia y tecnología. ¿Qué tal, Alefnautas, nuevamente? Y para la manzana de Newton, esta vez no les traemos una promoción, ¿no? Porque luego muchas veces parece que estamos promocionando los nuevos gadgets y aparatos tecnológicos. No, en esta ocasión me gustaría mucho, a propósito de lo que estuvimos tratando, el ingenio, la inteligencia, todas esas cosas, me gustaría invitarlos a probar la nueva aplicación. Bueno, es una página muy interesante, se llama Lumosity, así se escribe Lumosity, y con Y al final. Esta es una página muy, muy interesante porque, bueno, vaya, descubre, ellos dicen, ¿no? Descubre lo que tu cerebro puede hacer. Son ejercicios que ponen a prueba tu cerebro con un entrenamiento científicamente diseñado. Ha sido probado por más de 50,000 y no sé cuántas personas más usuarios, porque la cifra va creciendo día con día. Es una aplicación padrísima porque crea también tu propio programa de entrenamiento personalizado. Entrena la memoria y la atención. Programa también, ¿cómo les puedo explicar? Por ejemplo, lleva un seguimiento de tu avance, ¿no? Pero les decía, entrena la memoria, la atención, la velocidad, tu capacidad de análisis o para resolver problemas. Se divide en varias áreas. Inclusive, si ustedes se pueden meter de una vez a la página, es www.lumosity.com. Está muy fácil. Viene en inglés y también viene en español. Tú creas tu sesión, inicias tu sesión con tu correo electrónico. Bueno, vaya, el correo electrónico que tú desees, tu contraseña puede ser la misma, el correo puede ser otra, ya saben. Y te hace una pequeña encuesta, una pequeña serie de preguntas sobre qué es lo que te interesaría trabajar. No sé si tú sientes que estás muy mal en cálculo matemático, por ejemplo, también puedes ponerlo ahí, te da las opciones, así, ¿qué te interesa trabajar más? ¿Tu memoria para reconocer personas, para ubicarte, para etcétera? O sea, la infinidad de cosas que se puedan imaginar para ejercitar el cerebro, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dicen, oye, es que tengo muy mala, no me ubico bien, siempre me ando norteando y cosas así. O sea, para ese tipo de cosas, inclusive la memoria, les decía yo, el cálculo, yo ayer lo estaba haciendo porque el entrenamiento es cada día. O sea, no puedes seguirlo, por ejemplo, como el Candy Crush, que es pasas los niveles así, no te dice, párale, y no, o sea, esa es como una dosis. Te va dando una dosis de entrenamiento cada día, y ayer que lo estaba haciendo, me tocó precisamente el de, yo llevo 2 días, ¿no? Ya con este serían, con este serían 3, pero el segundo día es como razonamiento matemático. Bueno, vaya, el cálculo, la velocidad para resolver operaciones matemáticas, y créanme que sí, te pone así como chin. O sea, empiezas a agilizar bastante la memoria, todo, la flexibilidad, etcétera. Entonces, pues, para la manzana de Newton, yo recomiendo esta página, que me parece una propuesta muy interesante para activar el ingenio, la creatividad, inclusive. Recuerden cómo se llama, es Lumosity, pueden crear su sesión. Me parece que ya unos niveles antes, más bien unos niveles ya más avanzados, como todo en la vida, pues nada es gratis. Entonces creo que sí hay que pagar de repente ya una cantidad, pero eso ya viene muchísimo, muchísimo más adelante del entrenamiento oficial que te está brindando Lumosity, ¿no? Y aparte, pues, un truco que igual y se va a oír mal, ¿no? O van a decir, oye, ahí está, ¿qué onda, no? Pero en caso de que ya llegaran al límite y tal cual, así de, no, pues ya fue, ya tienes que empezar a pagar, no se preocupen, pueden regresar, pueden cancelar es muy fácil dar de baja su cuenta y reactivar otra con el mismo correo electrónico y reiniciar el ciclo. O sea, creo que es una página muy, muy accesible en todos los sentidos. Entonces, pues los invito a probar. Lumosity, pues tal cual se dicen ellos, es líder en la ciencia del entrenamiento cerebral. Así que ya saben, Alefnautas, chéquenlo. Y pues creo que eso ha sido todo por el programa. Entonces agradezco mucho su estancia. Yo sé que el mundial pues es el mundial, ¿no? Y que muchos, muchos ahorita están viéndolo, y es más, inclusive nada más pusieron el Aleph ahí para rellenar el espacio de la casa, el ambiente, pero agradecemos muchísimo su atención. Se despide una servidora, Selene Aldana. Se despide Ángel Vega. Se despide Héctor Herrera, además dejándolos con el marcador en vivo. Van 1-1 Brasil y Croacia, así que todavía falta medio tiempo, ¿no? Los esperamos la próxima semana y que tengan muy, muy buen fin de semana. Diviértanse. Esto fue El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.